Continuamos entre mate mate en este día, bueno, muy movido, muy agitado en términos informativos, una semana difícil, ¿no?, para todos nosotros, desde la semana pasada, un fin de semana que lo hemos vivido con mucha angustia, con mucha tensión también, con preocupación y sobre todo como una especie de necesidad de encontrar finalmente una mirada, una esperanza hacia el futuro con el tema. Un tema que en este programa y en los espacios y organizaciones que transitan por acá y en Capilla del Monte vienen promoviendo soluciones para erradicar ese basural a cielo abierto, esa vergüenza que tenemos en Capilla del Monte. No es excusa que en otras localidades también esté, no es excusa. Nosotros tenemos otras características, vivimos del turismo. Tenemos la posibilidad y nuestro principal atractivo es nuestra naturaleza. No podemos seguir teniendo eso, respirando ese aire. Hay muchos motivos, sobran los motivos, diría Sabina, para erradicar ese basural a cielo abierto. Estamos en comunicación con Damián Reifenstuhl, que es técnico en preservación del medio ambiente y presta servicios como autónomo para el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, un municipio que decidió en su momento hacerse cargo de su basura, eliminar su basura a cielo abierto. Tiene cerca de 100.000 habitantes y lo ha logrado. ¿Cómo le va, Damián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, como te decía, ¿no?, como escuchabas, con mucha preocupación, la audiencia está en este momento en esa tensión, entre medio de que está todavía prendido el basural y gran parte bueno, son casi 900 hectáreas ya que se quemaron, y una fuerte preocupación, pero sobre todo una acumulación en el tiempo que no se resuelve. Contanos un poco la experiencia que han tenido en Rafaela, cómo empezó, porque primero fue la decisión de eliminar ese basural, ¿no? Exacto, sí, sí. En el 2003, bueno, surgió la iniciativa de erradicar los basurales a cielo abierto que existían en la ciudad, y en ese mismo espacio se empezó a montar lo que ahora es el complejo ambiental, ¿no?, donde funciona relleno sanitario, donde tienen su disposición final todos los residuos que se generan en la ciudad de Rafaela. ¿Qué es un complejo ambiental? ¿Cómo es eso? A ver. Un complejo ambiental, en el complejo ambiental de Rafaela funcionan, bueno, primero distintas empresas que se encargan, ¿no?, de reciclado de los residuos, y a la vez, bueno, está relleno sanitario. Un relleno sanitario es, bueno, un espacio, básicamente es una cava, una fosa en el suelo, ¿no?, con la cual tiene distintas medidas de seguridad para preservar, ¿no?, lo que es el agua subterránea. La acumulación de gases es muy importante también, que fue lo que pasó, ¿no?, ahí en Capilla del Monte, lamentablemente. Se generan gases, ¿no?, que son altamente combustibles, sumado, ¿no?, al plástico, etcétera, ¿no?, que de lo cual se compone la basura, ¿no?, es una bomba de tiempo, diríamos, ¿no? En cualquier momento puede producirse un incendio espontáneo, claro, que fue lo que sucedió en Capilla, ¿no? Sí. Bueno, este relleno sanitario que tenemos en Rafaela tiene todas esas medidas de seguridad que comenté recién, la captación de estos gases inflamables, la contención, ¿no?, del líquido lixiviado para que no contamine las napas de agua. Y bueno, todos los residuos que se generan, que no se recuperan en la ciudad de Rafaela, van a ese relleno sanitario. Que bueno, sería lo ideal para la disposición final de los residuos, diríamos. Sí. Con el tema, a ver, vamos por parte, porque hay uno de los más graves, tiene que ver con la poda, con los residuos de poda, que aquí fueron de alguna manera los más responsables por la cantidad de llama, la llama alta y la llama que termina desbordando, ¿no?, los basurales. ¿Qué están haciendo con eso? Los restos de poda en la ciudad tienen una gestión privada, ¿no? Se recolectan una vez por mes, por cada barrio de la ciudad, los 43 barrios ya que tiene la ciudad de Rafaela. Y bueno, esos residuos se chipean posteriormente en el complejo ambiental. Como contaba anteriormente, todos los residuos que se generan en Rafaela van a este complejo ambiental donde tienen un tratamiento. Se chipean y se produce compost, que el compost, como todos sabemos, es un abono orgánico, ¿no?, que se produce a partir de los residuos orgánicos, valga la redundancia. Sí, bien. O sea que eso después tiene una reutilización en la comunidad. Exacto, sí. La idea es que, bueno, que todo residuo tenga un uso posterior, ¿sí?, para generar el mínimo impacto posible al ambiente. Sí, la separación la hacen cooperativas, tengo aquí entendido. unas 70 personas dentro de cooperativas. ¿Cómo funciona? Dentro del complejo ambiental funciona, como nombré recién, el relleno sanitario, distintas empresas privadas que se encargan de reciclado de distintos elementos, y a la vez funciona una planta de recupero, que bueno, que visitamos ahí con la gente del Partido Solidario. Sí. Donde 60 recicladores urbanos van separando los residuos que previamente el ciudadano, por eso la participación ciudadana es muy importante, que el ciudadano clasificó previamente su domicilio. O sea, el primer eslabón es ese, ¿no? Que el ciudadano se sienta partícipe, activo y clasifique los residuos en su casa. Uh-huh. Una vez que eso se logra, se saca la bolsita de residuos a la calle, ¿no? Se recolecta, llega al complejo ambiental, va a la planta de recupero y ahí hay 60 recicladores urbanos que van separando manualmente lo que es plástico, cartón, metal, tetrabric, etcétera. Uh-huh. Y usted, a ver, ¿qué maquinaria, digamos? Está bien, pensemos en una comunidad muy grande, es una ciudad muy importante, Rafaela. Pensá en una localidad de 16.000 habitantes, ¿no? Como es 17, 18, no lo sabemos, no estamos del todo ciertos, pero alrededor de eso. ¿Cómo imaginás o qué equipamiento, qué maquinaria, qué lugar, cómo sería? Y bueno, primero, importantísimo, como decía recién, de la participación ciudadana, ¿no? Que el ciudadano se comprometa a clasificar en origen. Sí. Clasificar en origen quiere decir separar el residuo cuando se lo genera. ¿De qué depende eso, Damián? Perdóname, porque por ahí se frenan, ¿viste? Hay momentos, acá algunos le echan la culpa a la gente, otros dicen, no, es el municipio, que no informa, que no hay campañas. ¿Cómo se hace para que eso realmente fluya? Y bueno, antes que nada hay que, bueno, aplicar una gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Una GIRSU, que es lo que se llama, y adecuarlo, ¿no?, a cada localidad o población. Como bien dijiste vos, no es lo mismo gestionar residuos para... No sé, ahora estoy en Rosario, por ejemplo. Rosario tiene 2 millones de personas, la gestión es distinta. En Rafael, al tener 100.000, bueno, tiene otra gestión, y bueno, vos me decís que Capilla tiene 16.000. Entonces lo primero que hay que hacer es adecuar, ¿no?, la gestión esta o GIRSU a cada localidad, diríamos. Pero, como digo, el primer eslabón es ese, que la gente se comprometa, ¿no?, esa clasificación de residuos, y por parte, ¿no?, de lo que es el municipio, la comuna, el Estado, también acompañar esa gestión. No tiene que haber una participación integral de distintos actores, ¿no? Claro. Sí, es fundamental. Veo, por ejemplo, el punto de acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué es? A ver, para que la gente entienda, veo como una especie de pared muy grande donde tiene diferentes huecos, ¿no? Como si fuera uno al banco y está el cajero, y tiene diferentes huecos donde dice impresoras, monitores, ropa y calzado, mouse, pintura solvente, toner. Todo diferenciado, uno lo va y lo pone ahí. Hoy acá no sabemos a dónde, se tira todo directamente al basural. Esa separación, después, ¿qué se hace con eso? Perfecto, bien. Como bien dijiste vos, ahí en la estación de residuos clasificados de Rafaela, la población puede acceder en cualquier momento del día y clasificar estos residuos, los cuales después tienen una reutilización. Con la reutilización quiero decir de que cada parte de estos residuos que pueda seguir funcionando, se vuelve a utilizar, ¿sí?, en una cadena, bueno, que trata de optimizar el residuo, ¿no? Darle el uso, la mayor cantidad de usos posibles, ¿no?, antes de ir a depositarse finalmente en un relleno sanitario, bueno, o en este caso en un basural a cielo abierto. Claro. Esa es la idea, o sea, tratar de que el residuo sacarle el mayor provecho posible, diríamos. Uh-huh. Bien, veo lo de la planta de compostaje y chipeado acá también. Después vamos a publicar para que la gente pueda compartir, leer, estudiar un poco también. Acá hay organizaciones que están dedicadas a esto. A ver, te saco un poco de la experiencia de Rafaela y te llevo a imaginar en lo que estudiaste, digamos, si tuvieras que asesorar y decir, bueno, a ver, ¿cómo empieza un plan de trabajo? ¿Cómo se pone un norte y decir, bueno, vamos hacia acá, vamos hacia la eliminación de un basural? ¿Cómo empezarías? Bueno, yo creo primero habría que ver, bueno, qué volumen, ¿no?, se produce, lo que es basura. Recordemos que basura solo existe cuando está todo mezclado, ¿eh? Como bien decía vos recién, cuando yo no puedo tener una utilidad, de ese recurso, porque es un recurso. Cuando yo puedo clasificar esa basura, tengo un residuo es un recurso, ¿no? Entonces, primero esa visión, ver la cantidad, el volumen que se produce, después habrá que ver qué cantidad, o sea, de residuo separado produce, ¿no? Capilla, si es más el orgánico. Normalmente lo que más se produce es orgánico, es un 52% el orgánico, ¿no? Mirá vos. Y habría que, creo, apuntar más que nada a eso, ¿no? Al 52% este tan importante, aparte que es material biodegradable, es biomasa, ¿no? O sea, se puede generar compost, bueno, un montón de utilidades. Claro. Y después, bueno, con el resto de los residuos, ese 48% estimativo que va quedando, tratar, ¿no? Bueno, junto con el Estado, la comuna y la participación ciudadana, tratar de ese residuo, ya sea plástico, cartón, etcétera, tratar de gestionarlo mediante cooperativa, eso, ¿no? Y tratar de darle un segundo uso, en lo posible, bueno, reutilizarlo o reciclarlo. Sí. Esto en una visión macro, ¿no? O sea, después, bueno, se va a ir ajustando. Sí, una visión macro, pero que es atinada, digo, a ver, estamos en una época, en un momento histórico de nuestro país donde el trabajo escasea, donde hay muchas dificultades en nuestra localidad principalmente, donde el trabajo es muy precario. Poder generar trabajo, tenemos una oportunidad grande, y vos lo estás diciendo, de que allí trabajen cooperativas, es decir, la economía social resuelva un problema además, que es el del trabajo, y podamos estar empleando personas que puedan estar generando este recurso. Eso estás diciendo. Exacto. La idea es como, bueno, hace muchos años, ¿no? Yo que trabajo en lo que es la gestión de residuos y, bueno, esa es el lema, ¿no? Ver al residuo como un recurso. Tenemos un recurso muy grande, el cual, bueno, no está siendo aprovechado y lamentablemente nos está generando un problema inmenso. No solamente, bueno, en nuestro país, nuestras localidades, sino a nivel mundial, ¿no? Sí. Imaginemos que ya somos casi 8.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Sí. Y promedio se está consumiendo 1 kilo de basura por día. Sí. Y bueno, es lo que tenemos acá, el volumen, ¿no? Con esos números que dije recién de basura que hay y de recurso, ¿no? Uh-huh. Es un recurso, hay que tener esa idea, creo yo. Y la idea de que vuelva, ¿no? Tener un problema encima, tener un recurso y generar fuente de trabajo, como decías recién. Es una idea de que vuelva, esta idea de reciprocidad que se nos ha agotado, es una idea que nuestra cultura ya no tiene, la idea de muerte de las cosas, ¿no? Y que tenemos que empezar a cambiar, que también tiene que ver con un cambio cultural. Empezar a entender que las cosas no mueren ahí cuando uno la tira, sino que tiene que revivir. Con el orgánico es el ejemplo más claro, más evidente, genera vida, ¿no? Es un regenerador de vida. Exacto. Lo estamos desaprovechando de una manera inestimable. Bueno, Damián, la verdad que nos encantó conversar con vos, pero te proponemos además, este es el momento extorsivo del aire, siempre decimos, que es invitarte un día a que puedas venir aquí a Capilla del Monte, conversar con nosotros, con los vecinos, con las organizaciones, ir buscando, abrir un poco la mirada. Sí. Cómo no, con mucho gusto, estamos en contacto y apenas pueda, me doy una vuelta por allá y con mucho gusto charlamos. Bueno, gracias, un abrazo grande. No, gracias a usted, un abrazo grande, que estén bien y bueno, que tenga una solución pronta al problema. Ahí vamos, a eso vamos, un abrazo. Bueno, hasta muchas luego. Gracias, hasta luego, chau. Ahí estaba, conversamos con Damián Reifenstuhl de Rafaela, que nos contaba, es técnico en preservación del medio ambiente y hace muchos años que trabaja en esto, ¿no? Los sistemas para la reutilización de los residuos sólidos urbanos. Es un sistema, son modelos, son prácticas, planes. No es una solución mágica. Y bueno, trabaja allí en el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela.